Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Amigos de FM La Gola, bueno, arrancaron las vacaciones de invierno, ¿verdad? Así que los quiero invitar a una actividad maravillosa, realmente hermosa, que se va a dar este jueves 19 y el lunes 23 de julio. Invitamos a niños, lo organiza la Fundación Visa, ¿verdad? Que siempre se ocupa de los niños. Invitamos a niños a aprender sobre el arte de los buenos modales y el correcto comportamiento en la mesa jugando. De la mano de Karina Vilela en el Gourmand Food Hall del Patio Bullrich. Hermoso para los chicos, la verdad que es maravilloso que sepan, ¿no? Cómo, con qué cuchillito cortar el pescado, qué platito para el pancito y todas esas pavaditas. Qué lindo. Bueno, les voy a seguir dando la agenda de estas vacaciones toda la semana. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Ocho y cuatro minutos y muchos, michis, todos los niñes del mundo deben estar, no, del mundo no, pero de acá de la ciudad por lo menos están durmiendo, supongo. El viaje fue bárbaro. Vacío, sí. Nos sentamos donde queríamos, vinimos mucho más rápido, claro. No hubo paradas, no, no hubo no, chicos. No. Viste, en fin, no, la verdad que sí, se sentó. Sí. Empezaron 15 días de vacaciones que vamos a disfrutar de nuestra llegada bien tempranera acá a la mañana con un colectivo totalmente. Así que bueno, muy buenos días a los que están despiertos y a los que están dormidos, que tienen esa suerte. Muy bien, sí, también, ¿por qué no? Bien. Sí, muy buenos días, por fin, teniendo terminar el Mundial, no terminó totalmente el Mundial. ¿No? Todos dicen que falta una semana más hasta que se vayan todas las impresiones. Hasta que se vayan todos. A todos los que todos se vayan todos. Ay, y hasta poco. Que se vaya también San Paoli, por lo menos. Claro. ¿Ya se fue o no? Creo que ya se fue, no sé en cuánto arregló. Parece porque todas esas cifras que dijimos, no, le ofrecieron $1,000,000 y él quiere $2,000,000. Así que las cosas bajaron, quédense tranquilos, no nos van a sacar tantas plata en este sentido. Ahora sí hay una cantidad de una lista impresionante, cada uno ahí dice quién quisiera que fuera el nuevo director técnico de la selección, pensando ya en Qatar 2022, que no va a ser en el mes de julio, sino que va a ser en noviembre. ¿Ah, en la sí, en noviembre, debe ser por las situaciones climáticas. Yo les traigo todas las informaciones propias. ¿Qué fin de año va a ser ese, por favor? Sí. Insufrible. Hubo premios para todos. En general se juega en junio, julio, históricamente. Claro. Todos, no, en este caso va a ser en noviembre, en Qatar. Desde el primero. Así que va a ser totalmente distinto. Recibieron sus medallas, la Argentina también, porque también la recibió el referí. ¿No? Sí. Ah, es verdad. Así que también tuvo Pitana y compañía. Y compañía, sí, por supuesto. Todos argentinos. Mbappé fue el mejor jugador joven. Yo no sabía si existía ese o no. No sabía. Y pero es muy chiquito, 19 años. Claro, pero sí. Yo pensé, pero me parece que estaba entre darle al mejor jugador, como fue Mordic, que le dieron el Balón de Oro a Mordic como mejor, a Lucas Mordic como mejor jugador. No. Y el otro, y la otra, pero me llamó la atención, yo pensé que había una de plata y una de oro, porque la de MVP era plateada con negro. Yo creo que Mordic. Es Modric. Y yo que no, Mordic. No, Mordic no conozco. A ver, acá creo que hay una intervención. No va a intervenir, no. Ah, está bien. Bueno, yo te lo digo porque lo tengo acá, pero ¿sí? lo tenía, así. Bueno. Yo para mí es Mordic, pero bueno, no importa. Si no es Mordic, ya lo... será como será. Yo igualmente, no tuve tiempo vamos a aclarar para algo. Graciela sabe ruso, sí, no le pidamos que sepa croata. No, me dediqué al croata, la verdad que no me crié. Es políglota igual. Sí, claro. Sí. Bueno, el programa de hoy es el 90, nuestro programa 90. Según Maxi, es el miedo. Quizá le tengamos miedo a todos los chicos que van a circular por las calles en vacaciones de invierno, sobre todo en algunos lugares. Porque... si tenés que andar por Corrientes, la avenida Corrientes, se te complica. Hay lugares inaccesibles. La felicidad de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 7 en realidad, se vuelve a las 3 de la tarde, es insoportable. Está. No se puede más, puede más. Absolutamente. Sí. Pero bueno, es. Son las reglas del juego. Sí, así estamos. Muy bien, y nos vamos a un tema. Bueno. Que me lo pusieron en croata. Psycho Killer, Talking Heads. Heads. ¿Yo qué dije? Maestro. ¿Cómo es? Maestro. ¿Yo qué dije? Maestro. ¿Cómo es? Maestro. Maestro. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Psycho killer, let's get sick. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Vidal, obligada a negociar. El Tribunal de Trabajo número 1 de La Plata falló a favor de las trabajadoras y los trabajadores docentes y le ordenó a María Eugenia Vidal convocar a los gremios para retomar la negociación paritaria. El fallo, firmado por los jueces Marcasiano, Bordino y Guida, surge de un amparo presentado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que agrupa a diferentes gremios en la provincia. Recordemos que la gobernadora había tomado la decisión unilateral de cerrar la negociación paritaria tras disponer un aumento del 15% en 3 cuotas y una serie de sumas no remunerativas por presentismos y otros conceptos. Hatchal no podrá decidir. Concejales uniaquistas impidieron que el pueblo de Hatchal exprese su opinión a través de una consulta popular sobre la realización de proyectos mineros en la cuenca hídrica de Pampa del Chañar. El jueves pasado se trató en el Consejo Deliberante un proyecto de consulta popular no vinculante para que la comunidad pueda manifestarse sobre su principal fuente de agua. Uno de los yacimientos mineros localizados en las inmediaciones de este sitio es la mina de oro, plata y cobre Esperanza, la cual está localizada a 38 kilómetros de San José de Hatchal y afectará a Pampa del Chañar. El 100% de los aportes son truchos. El arrepentido empresario y ex candidato del PRO en Ituzaingó, Osvaldo Marasco, contó que hace 3 años se usaron los nombres de candidatos oficialistas para blanquear cerca de 40 millones de pesos como aportes privados en 81 municipios bonaerenses. El 100% de los aportes son truchos. La forma de blanquear la plata fue copiar las listas que mandamos a la Junta Electoral y ponerles montos de hasta 50 mil pesos, explicó Marasco. Además, sostuvo que todo ese dinero era manejado por el intendente de Vicente López, Jorge Macri y Diego Santilli, junto con María Eugenia Vidal y su jefe de campaña, Federico Salvay. ...34% de aumento salarial en CABA. Se trata del correspondiente al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ganará 150 mil pesos mensuales. Es la mejor paritaria del año, en el marco de un ajuste imparable. Así, duplica el incremento dispuesto para el resto de los funcionarios del gobierno de la ciudad, que recibieron un 16% de aumento, con excepción del vicejefe. Esto es así porque el sueldo del jefe de gobierno está atado a los aumentos otorgados a los jueces del Tribunal Superior de Justicia porteño. Lanzamiento de la plataforma virtual sobre derechos. El viernes pasado, Redi presentó en el anexo A de Diputados la plataforma virtual sobre derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de discapacidad. En dicha plataforma se reúne información sobre derechos sexuales y reproductivos, centros de salud que contemplan la accesibilidad a diferentes niveles y un foro de intercambio de experiencias. Propone que los servicios de salud estén disponibles con profesionales capacitados con perspectiva de discapacidad, con atención en base a las necesidades y con calidad para todas las personas. Jones Guala dispone en prisión domiciliaria. Así lo dictamina un fallo de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, integrada por Alejandro Slócar, Ana Figueroa y Eduardo Rigi. Los jueces rechazaron el pedido de excarcelación al Lonco, detenido en Esquel, desde el año pasado. A su vez, y en fallo dividido, los jueces ordenaron que con urgencia se le otorgue el arresto domiciliario, mientras la Corte Suprema de Justicia se defina sobre el pedido de extradición a Chile que pesa sobre él. Desde el tribunal se informó que el fallo ordena permitir que Jones Guala resida en su domicilio en razón del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas consagrados en el convenio número 169 de la OIT. Contás con nosotros, la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, integrada por más de 1,000 profesionales de todas las provincias del país, lanza la campaña hashtag Contás con nosotros, mediante la cual se propone expresar públicamente la garantía de la vida y del derecho al aborto desde su práctica cotidiana, más allá de los valores morales e individuales. Una campaña que pretende ser extensiva al resto de los colectivos que se manifestaron en favor del derecho al aborto a días de la votación en la Cámara de Senadores de la Nación. Se gradúan los 43 compañeros de los normalistas de Ayostinapa. Es la generación 2014-2018. Se habrían graduado 3 normalistas asesinados, así como 42 de los 43 estudiantes desaparecidos. Se graduaron los 63 jóvenes y en medio de canciones, nostálgicos discursos y lágrimas pidieron justicia por los muertos y la aparición con vida de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. En el cierre del acto se presentó el autor de la canción Ahora soy 43, Miguel Carrillo Figueroa, tema que es un ícono en la lucha por la búsqueda de los estudiantes. La graduación se realizó entre lágrimas de los egresados, muchos de ellos sobrevivientes de esa noche. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Pasaron 19 minutos de esta mañana de lunes, programa número 90. 8.6 la temperatura, 8 la sensación térmica, la máxima para hoy es de 13 grados y así va a ser toda la semana, ¿no? Las mínimas de 9, 10, 11 y las máximas que no van a superar los 13, 14 grados. Un invierno bastante agradable. Uh-huh. Y acá empezando este lunes con este programa número 90 y con la información, muchísimas cosas que tenemos, cantidades de cosas que tenemos para hoy. Vamos a estar hablando sobre la reforma previsional, ya casi después de todo lo que sucedió en diciembre cuando se votó y todos los detenidos y las agresiones que hubo. Vamos a ver cómo se encuentra ese tema y qué es lo que se viene, ¿no? Qué es lo que se viene en base a lo que se está exigiendo a través del FMI, el Fondo Monetario Internacional. También vamos a hablar del Código Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires y también son cosas que nos afectan y que está bueno que entendamos un poquito por qué hay que tomar conciencia de lo que está sucediendo cuando nos sentimos que nos falta la luz, cuando sentimos que falta una cantidad de cosas en la ciudad, es porque se está dando por sentado que se puede hacer lo que se quiere y no es así. Bueno, y esta es otra reforma. Hoy vamos a tener esa columna de deportes alternativos. Bien, nos vamos a los deportes alternativos sin dejar de esperar, seguramente, y espero que se pueda comunicar con nosotros, nuestro corresponsal mexicano, que no queremos dejar que nos haga un cierre sobre lo que sucedió y cómo vivió la final, porque sí, él se quedó hasta la final en el Mundial ahí en Rusia. No sé si ya se volvió o no, pero creo que nos va a hablar directamente de ahí. No creo que se haya vuelto todavía a México. Uh-huh. El seguimiento de los medios masivos y todo lo que eso implica. Bueno, esto es parte de todo lo que vamos a tener en este Ruta Alternativa del día de hoy. Y entre las cosas que también vamos a tener es las agresiones que sufrió la coordinadora, los que sufrieron como integrantes de Mumala, ya hace bastante que han tenido, pero en este caso la coordinadora argentina por los derechos humanos elaboró una denuncia por las amenazas que sufrió Natalia Montero, integrante justamente de este movimiento, y que se presentaron en los tribunales de la localidad de San Martín. Bueno, estas agresiones que se están recibiendo a través de los autoproclamados grupos pro vida. Ya estamos en comunicación con Natalia. Buenos días, Natalia. Hola. Hola, Natalia. Hola. Se cortó. Bueno, se cortó. Intentamos nuevamente. Bueno, acá lo decíamos que se presentó dando así lo que ha sido esta no es la única, ya se ha sufrido en distintos lugares, lo hemos tomado en Mendoza, en Córdoba, ha habido este tipo de lo que sucede desde que parecería que fue bastante pacífica todo lo que sucedió en la primera parte, claro, cuando se hicieron diputados y en este momento es como que vemos una cierta efervescencia a través de los que están en contra, como para empezar a agredir, agresiones verbales y bueno. Claro, y físicas también, hay chicas a las que le han arrancado el pañuelo del bolso, situaciones que es notable, ¿no? Que gente que dice defender la vida, la paz y el amor y los valores, pacíficos, hagan eso. En algunos casos, además, a mujeres en particular, que fueron a dar su testimonio en diputados. Es como que las marcaron a partir de allí, tal el caso de Gabriela Guerrero, que es pastora pentecostal y expuso en las audiencias informativas, fue amenazada e insultada por abortista y asesina. Además la trataron de feminazi, ¿no? A Claudia Piñeiro fue en la matanza. También, a la escritora también. Exactamente. Sí, son muchas. Lo de esta integrante de la mujeres de la matria latinoamericana, Mumala, un emergente de todo lo demás que viene ocurriendo, ¿verdad? Bueno, ahí ya nosotros ya nos comunicamos con Natalia Montero. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bueno, estábamos haciendo la presentación un poco de lo que te sucedió y de esta presentación que hizo la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos por las amenazas que recibiste. Contanos un poquito qué es lo que pasó y sabemos que a otras compañeras también, pero en este caso a vos el 24 de junio. Exactamente, sí, el 24 de junio era domingo a la noche, yo estaba en casa, estaba tranquila, nada, mirando televisión. Y de repente escuché un grito bastante fuerte y me gritaron asesina y escucharon una serie de piedrazos en el ventanal del balcón. En ese momento tenía colgado el pañuelo verde de la campaña por la legalización del aborto y nada, en el momento no, la verdad es que no atiné a asomarme, lo único que atiné a hacer fue a cerrar la persiana. Y no pasó nada, por suerte no se me rompió el vidrio, ni lastimaron a mi mascota ni nada, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y al día siguiente, nosotros en el edificio tenemos cámara, así que hablé con el encargado y le pedí el extracto del video, y se ve un grupo de unos 10 hombres aproximadamente, entre 6 y 10 hombres, y se ve el momento en el que se agachan a agarrar unos escombros de una obra que hay justo enfrente de casa y cuando tiran las piedras. Claro. Así que bueno, en ese momento, a través de una amiga con la que militamos en Mumala, me contactó con la gente de la coordinadora y bueno, ya presentamos la denuncia, estamos esperando a ver qué pasa. Claro. Estas son varias las denuncias, varias las situaciones que se han visto en varios lugares. ¿Esto es en San Martín, donde vos vivís? Esto fue en San Martín, yo vivo muy cerquita de la plaza, bien en el centro de San Martín. Era a las 10 de la noche, o sea, fue, digamos, en horarios raros y estábamos alzados, habíamos vivido en la calle. Fue en San Martín, sí, provincia de Buenos Aires. Sí, porque hay en varios lugares, en varias provincias, y entendemos que nos parecería como que fue más leve cómo se vivió en todo este debate en el Congreso, en diputados, y como que hoy hay una efervescencia a través de los que están en contra de esta legalización para sentir que con estas amenazas pueden opacar un poco este momento, ¿no? Sí, digamos, hay una cierta efervescencia, yo creo que sintieron que, digamos, no se esperaban para mí la media sanción en diputados. Creo que de alguna manera lo están viendo como una estrategia, entre comillas, de cara al 8 de agosto, ¿no? Digamos, es algo que se está dando sistemático en muchos lugares del país. Hay compañeras que la pasaron muchísimo peor, las compañeras a las que golpearon en la calle y demás. Si tuviera que hacer una lectura, es una lectura más bien de miedo que de valentía, claramente. Así que, digamos, es prácticamente es eso. Claro, sí. Y también, bueno, hablás y también uno es lo físico, te tocó en tu casa, pero también las redes han sido como un poco, viste, explotadas también con estas agresiones. Todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo, eso sí. Claro, exactamente. Bueno, o sea, esto viene a un poco lo que preparándonos un poco también, y te lo pregunto así, ¿cómo ves vos desde tu lugar este camino hacia el 8 de agosto? Y la primera palabra que se me viene a la mente es histórico, es una lucha de muchísimos años. Hay muchas compañeras que están hace 20 años, las históricas, como les llamamos nosotras. Es histórico que se haya podido haber dado el debate. Es histórico lo que está pasando en la calle, la transversalidad de las generaciones que estamos en lucha con esto. Gente grande, las chicas, lo de las pibas en los colegios es una locura. Claro. Está genial en los colegios, en la calle, todos los martes y todos los miércoles, cuando vamos al Congreso, la cantidad de pibas que pasan por ahí es una locura. La verdad es que es muy lindo, es muy movilizante. Nosotros siempre hablamos lo mismo, que a cada ratito hay algo que te está interpelando y te está haciendo ver que estás haciendo historia con cada cosa que vamos logrando. Eso es inexplicable. Claro. La verdad es genial. Claro. Y de alguna manera nuestra consigna, las que estamos a favor, las y los que estamos a favor, nuestra consigna también es disfrutar de este momento. Por eso es que duele tanto que del otro lado se reciban tantas agresiones. Exacto. Sí, seguramente. La verdad es que el respeto lo merecemos todos. Lo merecemos todo, y el debate tiene que ser un debate limpio, digamos, abierto, y se tiene que entender que hay diferencias. Natalia Montero, te agradecemos mucho y esperamos que, bueno, que tomen esta denuncia como para que quede y se den cuenta que también hay maneras y maneras de hacer estas cosas. Esperemos. Bueno, hacia que esta vez, por supuesto, sea ley, es lo que esperamos para este 8 de agosto. Muchas gracias. Ojalá. Que sea ley. Gracias a ustedes por el espacio. No, al contrario. Un beso. Natalia Montero, integrante de Mumala, que fue agredida el 24 de junio por los Providas. Tanda. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Si querés llamarnos por teléfono, hacelo al 4958-1037. 4958-1037. Mándanos un mail a radio@lacolectiva.org.ar. Nuestra página web, www.lacolectiva.org.ar. Radio La Colectiva, FM 102.5. Dos personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. de cositas que tienen que ver sobre el mundial. Perdón, lo asusté a Nicolás, piba, que estaba ahí, se grité. Vieron que en un momento se metieron personas en la cancha. Sí, sabemos. ¿Vieron quiénes eran? Sí, ¿viste? Las Pussy Riot. Después, las que estuvimos acá. Las que estuvimos acá, claro. Y tienen una cantidad de cosas que ellas estuvieron diciendo porque entraron cuatro integrantes de las Pussy Riot. Muy bueno. Estuvo muy bueno, pero yo creo que seguramente después vamos a. Ah, bueno. Va a haber una cosa. Va. Un poquito después, sí, dale. Sí, creo que es porque se lo comentamos a nuestro corresponsal y me parece que él va a hablar de ese tema. Algo de eso me parece que nos dijo la última vez. Bueno, vamos a ver, seguramente él estuvo en contacto con ellas y puede. Hablará ruso, corresponsal mexicano también. Sí, no sé, pero. ¿Viste? Un mínimo inglés para comunicarse con ellas. Para mí, estuvo ahí. Buenísimo. Estuvo ahí. Varias. Y otra que tiene que ver con el mundial también es el tema de los pronósticos, que me parece que es el día para justamente decir que a veces no se puede hacer pronósticos. Hay un grupo de universitarios, ¿no? Andrés Groll, este es un estadístico de la Universidad Técnica de Dortmund, alemán tampoco sé, tantos idiomas que no sé, y sus colaboradores, claro. Piensan que han creado un método que combina el aprendizaje automático, que esto es la rama de la inteligencia artificial que permite aprender a las máquinas, una cosa, bueno, y la estadística para emitir un pronóstico. Bueno, se equivocaron estos muchachos. Andreas, te equivocaste. Lo mismo pasó porque, con los de acá, sí, tenés razón, lo mismo pasó, no pegaron una. Nada. Todos los que tenían 60% de posibilidades quedaron en la primera ronda, creo. Increíble. Metiste la pata, querido. Bueno, ahí está, metiste la pata, te lo dijo Mirta. Y lo que dijo que iba a ganar España, que tenía un 17,8% de posibilidades de que ganara España. Bueno, claramente no ganó España y todos los pronósticos fueron muy diferentes. ¿Y qué facultad era? ¿Dijiste? Era en Alemania, la facultad del estudio Universidad Técnica de Dortmund. Sí. Bueno, esperemos que. Vamos a ver. En programación han tenido mejor. Y con todas estas cosas que seguimos recogiendo del mundo. Vamos a ver qué es que nos trae desde Escobar Pablo Granvilla. Buenos días. ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día, Pablo. Buen día. Semana. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá, comenzando la semana, bien lo decís. Que la Universidad de Dortmund diga que va a ganar Alemania es como... Claro. No, España. España. Está bien. Pero sí, claro, los pronósticos iban un poquito en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Se suponía que el top 5, digamos, de los equipos ganadores iban a estar dentro de los más caros. Claro. Pero Francia estaba quinto en ese sentido. No, tampoco estaba tan lejos. Terminó siendo el equipo igual más caro Bélgica. ¿Ah, sí? Quiero decir, claro, o sea, lo que vale los pases de los jugadores tras el Mundial, ¿sí? Bélgica termina liderando un poquitito ese ranking de equipos... económicamente hablando, más caro, ¿no? Sí. Claro. Bueno, qué sé yo, le tiro un dato como para que usted tenga después. Lo vaya llevando y lo pase por ahí. Bueno, por supuesto, cuando en los días lunes, ¿sí? Intentamos, bueno, rastrear, porque el oyente ya se sabe, de Ruta Alternativa, de Radio La Colectiva en particular, bueno, es un oyente que va a Miami habitualmente, claro. No está aquí en Argentina durante el fin de semana. No, y estas vacaciones de invierno quizá tampoco, te digo. Sí, estuvo esquiando, tal vez, veo cómo es, en las líneas no anda uno prendiendo la tele a ver qué pasa. No, ¿para qué vamos? No, porque si usted se va a meter en un jacuzzi durante todo el fin de semana, tampoco. No. Qué sé yo. Entonces, le vamos un poquitito a traer las cositas que arbitrariamente hemos detectado que pasaron en los medios masivos comerciales y estatales durante el fin de semana. Bien. Bien, ahí decíamos, por supuesto, en el comienzo que terminó el Mundial. Por fin. El más caro de la historia. Ajá. En cuanto a su organización. 16.000 millones de dólares costó. ¿Cuánto? Pero es la inflación. Hace 4 años. ¿Cómo? Y no le pidieron un mango al fondo todavía. Todavía. Dicen igual que bueno, fue el más organizado, ¿no? Como sí, que fue bueno, el más... Siempre hablamos, ¿no? De lo que implica este tipo de eventos, ¿no? Claro. Ahí le estamos poniendo un lindo título en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto vale organizar un mundial? 16.000 millones de dólares. En consecuencia, en buena medida, ¿cuánto uno se endeuda? Claro. ¿O cuánto uno no destina para otras cosas? Claro, claro, sí. ¿No? Sí. Bueno. En el clip que vamos a escuchar, por supuesto vamos a hablar del mundial, por supuesto... Ayer estuvo Hernán Lombardi con Luigi Majul y nos dice que el gobierno de Cambiemos es el campeón en libertad de expresión. Ah, qué cinismo. Y que vivimos claramente, usted lo sabe, oyente oyente, en una sociedad mejor. No. ¿Mejor que qué? Claro. Que, mira, me sale algo bastante bueno, grosero. Bueno, no, por favor. No lo voy a decir. La Nata y su habitual sentido común. Dice que ahora las vacaciones, con las vacaciones, las casas se vuelven a llenar de pendejos. Qué lindo. Es ese tío como un barato. Sí, claro. Típicamente patriarcal, diría yo. Sí. Y con una cierta concepción también de los niños, ¿no? Sí, claro. Bueno, y de la adultez ni hablar. Bueno. Marco Peña, Marquito Peña. Estuvo en charla con el diario Perfil y anuncia que se viene la recesión. Poco atrasado. Una economía fría, sí, pero con bases sólidas. Qué bueno. Ah, qué bien. Claro. Sí. Bueno, y dice que la crisis, más que pegarle al gobierno, le pegó al país. Lo que, lógicamente, nos lleva a la pregunta acerca de esa particular división. Claro. ¿El país no es el gobierno? No. Son dos cosas distintas. Bueno, o sea que la crisis no le pegó al gobierno, le pegó al país. Bueno. Novarecio, el periodista de moda, sí, reconoce que votó a Cambiemos. Ay, bueno. ¿Será periodismo militante? Pero le reprocha a Esteban Bullrich. Estamos en una sociedad 30 a 30. 30 el valor del dólar, 30% de inflación y 30% de pobres. A lo que Esteban le reconoce que tuvieron errores, discúlpeme la apreciación, pero una sociedad 30-30-30, no sé si son errores. Claro. Claro. O sea, vio cómo es. No sé, el concepto de error es un poquito raro. Es como en los 90, ¿se acuerda cuando decían... el Estado no tiene culpa de nada porque el Estado directamente se corrió? Sí. El Estado dejó que lo haga el mercado. Bueno, pero dejó. ¿Y sí? Sí. Entonces el Estado tuvo una el Estado siempre tiene una responsabilidad, ¿no? Bueno, sí, inventaron el tema del Estado ausente, ¿no? El la Estado ausente, de acuerdo, bueno, que fuera posible. Bueno, estuvo el ministro Berman. Ah, mira. Estuvo llevando una planta consigo, o claro, a través de la planta, nunca se sabe sí, quién es quién, y nos cuenta que el Estado Nacional no puede hacer nada por la megaminería. Ah, mira. Ajá. ¿Y entonces? Porque es un problema provincial. Claro. O sea, es como la educación. Claro. O sea, todo es más o menos lo mismo. No termino de entender. Si no hay paritaria nacional docente, porque es una cuestión de las provincias, si el gobierno no puede hacer nada con la megaminería, porque es provincial, claro, y así la salud, entonces... no ¿para sé, qué está? Que podemos directamente tomar como presidente a cada gobernador. Claro. Porque el resto es joda. A nosotros acá nos quedaría Horacio Rodríguez Larreta. Claro. ¿Le gusta? Sí, me encanta. Bueno, igual me da lo mismo, porque la verdad... Bueno, Katy Fulop y Babi Echecopar debaten, o debatieron en lo de Mirta, sobre el proyecto de legalización del aborto. Ah, mirá qué bien. Así que le traje un fragmentito de eso, por supuesto. No me lo quiero perder. Katy Fulop, le digo, duro con Mirta, inclusive, Ajá. Durísimo con Mirta, porque Mirta pedía un estado religioso. Así que, claro, ahora se entiende más por qué Katy Fulop claro, fue tomada como una referente de la ciudad. Claro. Lo dijo, espérese, Mirta, me parece mucho. Bueno, así que imagínese, si Katy Fulop le pone los puntos a Mirta, estaríamos derrapando. Y le cierro, por supuesto, con Marcelito Longobardi, ajá, que el viernes nos decía que tenemos que agarrar el camino del mal menor, porque si no, estaríamos optando por el suicidio. Qué bueno, lindo. Bueno. Un poco fuerte. Es su opción. Más o menos por ese lado anduvo entonces el clipping del fin de semana. Lo compartimos y luego por ahí nos deriva en algunas otras reflexiones. El mundo del espectáculo presenta. Señoras y señores, se ha terminado el Mundial. Final en Moscú. Señoras y señores, Francia, Francia campeón del mundo. Acaba de ganarle a Croacia 4-2. El amor a la libertad que tiene el gobierno de Camilo, señor presidente Macri, supera todo. Que nos acusen justamente a nosotros que somos los campeones de la libertad de expresión. Por un lado se acabó el fútbol en continuado y por otro está la casa llena de pendejos las 24 horas del día. Ha llegado, señores, hoy la hora de la verdad. Un tiempo en una economía un poco más fría, un poco más recesiva. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. ¿Cómo estás, Piti? Perfecto, perfecto. ¿Vos fuiste el que disparaste, Piti? Sí, yo fui. Le disparé. Que todo lo mira, ya no hace foco y siga el baile. Recursos naturales, bosques y minería son de las provincias, no del Estado Nacional. Vinimos a cambiar. Soy de los pocos que dicen desde el minuto yo voté a Macri. Ahora, tenés 30 pesos casi el dólar, 30% de inflación, 30% de pobres. Y a nosotros, obviamente, que también queremos que nos vaya bien a todos los argentinos. Vinimos para eso, vinimos a cambiar. De la codicia. Obviamente que te encontrás con algunas cosas que tienen que ver con errores propios. ¿Cómo se bebe? Una catarata. Estás haciendo gestión y te podés equivocar, pero nos equivocamos siempre en el hacer y no en estar parados o en hechos de corrupción o en haber vendido el país o haber entregado el país, que creo que eso ya es un cambio significativo. Este Mocagata es el número 2 de McAllister. Autorizó la contratación de una firma que se llama Mirta Pools, que es una firma internacional de piletas, y él es a la vez controlante de la empresa. Ambiente, bienvenido Sergio Berta, muchas gracias. Estamos confiados en que esta posición va a ser transitoria, que hay motivos para estar enojados o frustrados por las expectativas no cumplidas. Claro. Turbulencia con esta situación de crisis, son todas palabras que en general los oficialismos no quieren ni usar ni asumir. No, hay que asumirlas. Mega minería o la minería como tal, no hay minería sustentable por ser una actividad extractiva. Por lo tanto, lo que las leyes establecen es que vos tenés que hacerlo de manera responsable, cuidando el ambiente y la salud de la gente. Jefe de gabinete, Marcos Peña. Hoy estamos saliendo de una tormenta que nos pegó fuerte, combinación de factores externos en su mayoría y algunos internos, que nos va a llevar a estar un tiempo en una economía un poco más fría, un poco más recesiva, pero que en su estructura fundamental sigue en un camino de fundamentos sólidos para un camino de crecimiento y desarrollo. Estamos rumbo a ser cada vez más sólidos. De esta crisis salimos fortalecidos. Es imposible definir que nunca va a haber volatilidades, ¿no? Eso sería mentirle a la gente. El mayor daño hacia dentro del país, más que hacia dentro del gobierno, es esa sensación de miedo que se ha generado. Llegó el ministro Hernán Lombardi, ¿eh? A mí me parece que la libertad de expresión es todo. El amor a la libertad que tiene el gobierno de Cambiemos, señor presidente Macri, supera todo. Pero que nos acusen justamente a nosotros que somos los campeones de la libertad de expresión. ¿En qué sentido campeones? Vivimos en una sociedad mejor y estamos orgullosos de donde estamos viviendo. Ya no quedan muchas alternativas. El presidente no le debe causar ninguna gracia tener que enfrentar esto, y sobre todo este ajuste va a caer en el año que viene, pero deberá convencer a los argentinos en general de que esto debe ser hecho porque no hay más alternativas. Porque si esto no ocurre, nos metemos en un lío económico significativo y ni les cuento político. Si queremos evitar un problema más grave, aceptar el mal menor. Porque optar por el mal mayor es un acto de irresponsabilidad y de suicidio. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Esto es la red federal de actrices argentinas en todo el país. Esto me parece que es completamente demagógica, porque acá se ha tomado el aborto como, hay cláusulas de promiscuidad dentro de la ley. O sea, las chicas se abrazaban, ahí podemos abortar, no es. Ah, sí, no, la verdad. Esto, ¿sí, eso es todo, amigos? Bueno, me voy a ir ahora y vuelvo en un rato. Sí, para recuperarse. Demasiado. Quedó agotada, Ro. No puede, no supera este momento. No, es muy fuerte. Bueno, qué bueno entonces que el fin de semana no vio medios comerciales. No, claro está. Ay, no. Por eso, 5 minutos, sí. Te lo despacho y ya fue. ¿Y vos cómo estás, Pablo? ¿Cómo te sentís? No, contanos. Imagínate, 3 de la mañana. Escuchando. Bueno. Lo de Lombardi es muy impresionante. Los campeones, sí. Son los campeones del cinismo. Se lleva el primer premio Lombardi, ¿eh? Muy, realmente muy impresionante. No. Sí, el caso de Lombardi. Pero en fin, hay una cantidad de desfiles de funcionarios que realmente es increíble. No. Sí. Ahí con Marquitos Peña, ¿no? No, Marquitos Peña. Diciendo que muchas cuestiones, muchos condicionantes externos y algunos errores. Sí. Y algunos errores. Claro. Sí. Bueno, pero por eso volvería a poner el acento sobre la cuestión de los errores. Sí. Insisto, porque es lo que un poquito vienen trabajando los distintos periodistas, vamos a llamarle así, de los medios comerciales, le adjudican a todo lo que está pasando errores de gestión. Claro. Yo diría que es clara la intencionalidad política de lo que está sucediendo. Sí, claro. Sí, sí, ¿eh? Sí, sí, digo yo para no menospreciarlo. Sí. Lo están haciendo con clara intención política todo lo que están haciendo. Igualmente claro. Es algo que hacen desde el comienzo. Viste que cuando algo no funciona, dice, ay, bueno, nos equivocamos. Como, qué buena onda que tenemos, revertimos esto. Esto pasa suelen siempre, tener esa actitud. Salió como pensábamos, sí, ¿viste? Sí, sí. Lo armamos, lo pensamos, pero no salió como pensábamos. ¿Y qué va a ser? Sí. Hay bueno, que muy cortito, entonces le digo dos cositas de los titulares del día de hoy. Muy cortito. El Fondo Monetario recomienda no ajustar el gasto en obra pública, pero le sugiere acelerar la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del ANSES. Ah, bueno. Y en un año subieron, dice Ámbito Financiero, el 71% de los cheques rechazados. ¡Pah! O sea que la cadena de pagos se estaría complicando. 71% subieron. 71%. Es tremendo. Bien, para el cronista comercial, la CGT anda queriendo ver a Christine Lagarde ahora cuando venga al país. Qué bueno. Qué linda reunión. No, vos, ¿quiere participar? Sí, todos los trabajadores. Vamos, vamos. Francia está en la crónica Copa. Nos dice que está todo por las nubes. Subas del 6 al 12% en alimentos. Claro. Me gustaría cerrarlo solo con esto, muy cortito. Crónica titula Revolución Francesa. Ajá. Ante la victoria de Francia en el Mundial de Fútbol. Sí. Y se ha elogiado mucho en estos días la idea de multiculturalismo. Sí. El concepto de multiculturalismo que nos plantea de alguna manera que está buenísimo que todos seamos diferentes y aceptar la diferencia. A lo Benetton. Claro. A lo Benetton. Uh-huh. El problema de eso es la fantasía de la inclusión que genera esto. Totalmente. En todo caso, cómo oculta la desigualdad. Totalmente, sobre y todo. Y en ese sentido queda claro, ¿no? Los jugadores, por ejemplo, queda claro cómo los efectos de la globalización en cuanto a la inmigración. Claro. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, sí. Me parece que hay bastante tela para cortar en relación a todo esto, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en particular de Francia, ¿no? Que después puso 60.000 policías en París. Uh-huh. Hubo dos muertos, ¿no? Dos personas muertos, muchos heridos. Detenidos. Digo, sí. Donde realmente se vivió ese multiculturalismo, ¿no? Absolutamente. Les mando un abrazo. Abrazo, Pablo. Chau. Campeones de la libertad de expresión. Roinol, el siempre eterno. Su mano.

comunicación alternativa. 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en su cama. Nadie duerme ya en su cama. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Veo la luz y hablo, ¿viste? Habla, sí. Sí, sí, la luz sí. Se prende o no, yo ahí tu estoy, luz en el camino. Sí, es mi luz. Sí, sí, la luz. Uh-huh. Que va a ser en este programa 90, que es el miedo, quizá claro. Por eso, ¿viste? La iluminación, necesito de chiquita me daba miedo dormir a oscuras. Claro, sí. Así bueno, que bueno, ya estuvimos acá en este programa hablando de los medios, hablando sobre las agresiones que se sufrieron en la gente de Mumala, sí. Y en distintos lugares. Sí. Estuvimos también hablando un poquito sobre el tema este del código ambiental. Y yo digo, y hablamos mucho de las vacaciones que se vienen. Sí, también. ¿Viste? Después vamos a dar un poquito de agenda también. Vamos a dar agenda, pero viste que no es todo equitativo y no es para todos. Vos decime, sí. A Mateo, sí. ¿Lo podés llevar a Tecnópolis vos solo con tu mamá o tu suegra? Y que te lo abran para sí. Vos. Y no. Bueno, claro. Hay gente que es privilegiada. No. Macri fue con Antonia y con Pompi Aguada, la abuela, a visitar Tecnópolis. La abuela se llama Pompi. Pompi Aguada, Pompi, el jueves, le abrieron Tecnópolis solo para ellos. ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Por qué no haces el pedido? Sí, vamos, hagan los pedidos. Sí, solo... pedido ya. Claro. Y después vamos a hablar, porque Tecnópolis va a ser sede sí. del Mundial de... ¿De juveniles? Juveniles también. Mira vos. Así que vamos a seguir hablando. Bueno, la verdad que no sabía. Igual me parece que me gustaría más ir con más gente a Tecnópolis. ¿Con más gente? Y bueno, con Pompi no voy ni a palo. Ni a palo, por supuesto. Che, ¿qué pasa? ¿Tenemos...? Pero ¿cómo vamos a estar enojados porque clasificó Argentina? Estamos enojados. Welcome to Russia. Estoy contento. Saludo a los aficionados al fútbol y a las mejores selecciones del planeta. Espero que sea una experiencia inolvidable. Claro que tenga que ser. En esta mesa hay alguien que no esté inmensamente feliz. Yo. Al fin. Bueno, luego del lánguido juego de pies, los penaltis cobrados desde la pantalla, ¿no? Y las paupérrimas sanciones sin canciones sin Shakira. Mira, el alma de los mundiales ha faltado aquí, ¿verdad? Y los sinsabores latinoamericanos, ni hablar de eso. Ya no debo acercarles más este pinche mundial. Que se vaya, pues, tan cerca o tan lejos como quiera. Aquí Rodrigo Javier González, desde una Rusia abarrotada de sus terminales, mira, con la cabeza decapitada de esa vivaca en el bolso. Llamo ahora, ahorita nomás, sí, para despedirme de todos ustedes, fieles compatriotas de la patria latinoamericana. Buen día, ¿cómo le va? Buenas tardes por ahí, seguramente. Sigue ahí, ¿no? Hay conflicto, ¿cómo está? No sé, no hay vuelos para volverse, me parece. ¿Cómo anda, Rodrigo? Pues muy bien, mira que muy bien aquí ya. En el retorno, efectivamente, con dificultades enormes. Yo te diría que lo mejor de este mundial ha sido, sin dudas, el viaje en tren por este territorio. Mira que he cambiado, porque recuerda que iba a ir de un lado a otro en aventón, pero me ha salido muy mal el último aventón hasta Moscú, que yo les conté que estaba en medio del camino con un camión transportador que estaba haciendo un reparto, pues me ha paseado por todos los pueblitos de Rusia, me ha llevado de aquí para allá, y para colmo me ha hecho subir y bajar paquetes en cada lugar. Así que dije, no, prefiero viajar en el tren, que va a ser más bonito, ¿verdad? Y así fue, efectivamente, eso es lo mejor que me llevo de este mundial. Aunque, claro, si me van a preguntar por el fútbol, que seguramente lo harán, quizá me quede, sí, con algunas demostraciones de este buen fútbol, de Hazard, destellos colectivos de un Brasil, que no pudo, al cabo, ¿no? Y el partido sorpresa de Japón frente a Bélgica, aunque, claro, por sobre todas las cosas, la enorme labor y la injusta partida de mi queridísima selección, ¿verdad? Y lo peor de eso ha sido el uso del VAR. Quizá y la falta de efectividad de los equipos que realizaban un mayor juego colectivo. Hasta ahí me parece a mí. Algo bueno igualmente, sí. ¿No? Como que se tiene que haber vuelto con alguna experiencia más, no sé, de las calles, digo, algo que nos pueda contar. Poca cosa, mira, muy poca cosa en ese sentido, porque uno va de aquí para allá. Recuerdo mi llegada a Moscú para el partido de clasificación de Croacia, que entré ya de casualidad casi porque estaba todo muy tarde, y gracias a mi compadre Yuri, ¿verdad?, que después, bueno, quedó ahí patéticamente sepultado por los sudorosos futbolers croatas. ¿Cómo? ¿Estuvo con Yuri? Claro, si fue él que me hizo entrar ahí en ese momento. Es más, yo le estaba sosteniendo los tubos esos enormes, que yo de foto no entiendo nada absolutamente. Pero bueno, la cuestión es estar allí, ¿no? Y ahí estuve, sí, por supuesto. Ah, bueno, está buenísimo. ¿Y qué otra cosa? La final, dígame, ¿estuvo cuando los paraguas? ¿No había paraguas? Yo en la final estuve medio del margen, ¿verdad? Allí ya no tuve la posibilidad mucho de estar allí. Bueno, pero sí han estado ustedes, los argentinos, ¿cierto? Sí, porque allí en la final sí estuvo Pitana, atravesó los oídos del mundo en el último silbatazo. Y ya fue noticia la salida del profe Sampaoli también de la selección. Por lo menos lo ha sido por acá la noticia. Ustedes tendrán allí seguramente esa duda, ¿no? De quién será el próximo técnico de cara a Qatar 2022. Y aún no lo sabemos, pero el Tigre Gareca ha puesto en pausa, la renovación de su contrato con la selección peruana. ¿Quién sabe? Oiga, diga, no he logrado hablar en todas estas semanas con Giovannini, que no sé si él querrá tal vez hacer alguna pregunta. Siempre he hablado con Cristina y Rosana. Con Graciela, Rodrigo. Sí, Graciela, sí, Rodrigo. Sí, realmente, bueno, no, yo escucho, atento, y acá Sí me interesa saber, a ver, ¿cómo es esa agrupación, colectivo, Brian Williams, a la que vos cerrás cada intervención, explicando, ¿no?, que pertenecés a ese colectivo? Pues mira, en todo caso, eso ya aquí la situación se ha hecho, digo, no se escucha demasiado, y más estoy cerca de despedirme. Giovanni, ha sido un placer hablar contigo de todas maneras. Así que bueno, ahora sí, quería antes de irme, por cierto, comentar la intervención que ocultaron los medios argentinos durante la transmisión. Cerca del minuto 54, mira, te lo digo con absoluta precisión, cuatro integrantes del conjunto Pussy Riot entraron disfrazadas de policía, al estadio. Así entraron para reclamar por la libertad de los presos políticos aquí en Rusia y contra la represión. Ya que no fue televisado, yo diría aquí al señor operador, si es tan amable, y poner un poquitito, aunque más no sea, de Police State. Oh, y otra vez se cortó. Bueno, tampoco nos quedó claro lo de Brian Williams. No nos quedó claro. Pero ahí están las Pussy Riot, ¿eh? Claro, sí, ahí están las Pussy Riot. Capaz que podemos llamarlo cuando vuelva a México y por ahí nos atiende de otra manera y nos cuenta el backstage que no nos contó hasta ahora y no nos dijo. No, está como igual superando una depresión, ¿viste? Me parece que es momento de develar hoy, antes de la finalización del programa, este tema del Brian Williams. Yo sí, es lógico. Sí, claro, llegó el momento de explicar un poco quién es Brian Williams, ¿no? El hombre vive. De todas maneras, no se trata de cargar sobre un solo periodista o presentador de noticias, sino que es una vieja práctica, digamos, de cierto periodismo, la de hacer corresponsalías, eso se dice, desde lugares donde nunca se ha estado, ¿no? Se ha investigado y se ha escrito bastante al respecto. Y muchas veces se fija el comienzo de estas cosas con la Guerra Civil Española, ¿no? Hubo una cantidad de cronistas de la Guerra Civil Española que nunca estuvieron en la Guerra Civil Española y que se supo después que no lo habían estado. Seguramente la cosa puede venir de antes, pero bueno, hasta aquí las generalidades. En el caso concreto de Brian Williams, él era, no sé si sigue siendo, eso sí, un presentador de noticias y periodista de la NBC. Y presentaba las noticias en Estados Unidos, ¿no? Me presentaba las noticias en la franja horaria de mayor impacto, o sea, la noche. En el 2015, con el auge de las redes sociales, con el aumento de la frecuencia en las redes sociales y demás, saltó alguna de las cosas de Brian Williams. Por ejemplo, la primera que salta es que él narra en 2003, él sí estuvo en la guerra de Irak, pero narra el bombardeo, el derrumbe de un helicóptero como si él hubiera estado dentro del helicóptero, cuando en realidad él nunca estuvo dentro del helicóptero. Insisto en esto, con el tema de las redes sociales, alguien ve un posteo de Brian Williams y dice, pero caramba, si este hombre nunca estuvo allí. En principio se lo sancionó con 6 meses de suspensión, sin goce de sueldo, y él tuvo que que no pudo justificar nada, tuvo que excusarse, pedir disculpas y demás. El problema es que empezaron a investigar otras coberturas de Brian Williams relacionadas en principio con el huracán Katrina en 2005, donde parecería que ha dicho cosas que jamás vio. Mira, por más que por ahí fue hasta ahí, ¿no? Hasta Nueva Orleans, no estuvo donde dijo haber estado. Así que bueno, que este corresponsal haya participado de, o participe de esta... de la cadena. De la cadena Brian Williams, lo dice todo. Momento de columna en Ruta Alternativa. Y a las 9:22 seguimos hablando de deporte, ¿no? Sí, qué lindo, pero, qué lindo. Pero alternativo, distinto, nada diferente. Que ver, nada que ver. Buen día, Francisco. Buen día, ¿cómo están? Bien, buen día. ¿Y vos, Francisco? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Acá con el final del Mundial, sí. Final del fútbol. Sí, señor. Sí. Y ya para pensar en otras cosas, ahí debemos tener un uruguayo contento por el campeonato del mundo del uruguayo Griezmann, ¿no? ¿Viste? Sí, claro. Qué increíble. Argentina estuvo con Pitaña y... Sí, ¿no? Argentina estuvo con Pitaña y perdió con los dos sí, finalistas. Sí, claro. Claro, así el mejor del mundo. Estuvimos todos. Tenés razón. Pero bueno, hablemos de otro deporte hoy, porque ya el fútbol por se favor. Terminó. Pero vamos a hablar de un fútbol. Ajá. Vamos a hablar de un fútbol que es el fútbol gaélico. Ajá. Un deporte alternativo de los más apasionantes, que es una mezcla de fútbol con el rugby. Se juega principalmente en Irlanda. Muchos dicen que es una mezcla de fútbol con rugby, pero en realidad es anterior a los dos. Mira. Es un deporte que hay vestigios del siglo XVI y bueno, las reglas fueron como acomodadas bien en el siglo XIX y hoy está regido por la Asociación Atlética Gaélica. Es un deporte súper masivo en Irlanda, quizás lleva más gente que el propio fútbol o que el propio rugby. Las finales de los campeonatos nacionales de Irlanda, donde se enfrentan los equipos de los condados y de las regiones, pueden llegar a tener 80.000 personas en cancha. Mirá. Y es un deporte que se juega tanto con las manos como con los pies. Imagínense una cancha de fútbol como las del fútbol normal, en realidad un poco más grande, bastante más grande, tiene hasta 145 metros de largo y 90 metros de ancho, allí con dos arcos en las puntas, igual que en el fútbol, pero con un detalle que ahora veremos, y la pelota se puede trasladar dándole golpes de puño con la mano, se puede ir llevando agarrada, siempre y cuando cada cuatro pasos se le dé algún pique en el piso, y además se puede ir llevando con el pie, haciendo toquecitos en el pie y volviéndole a agarrar. Como que cada cuatro pasos tiene que haber una posibilidad de que el contrincante te la saque. Ajá. Una vez dando piques, otra vez haciendo como un toquecito en el aire con el pie para volver a agarrarla. Se llama soloing, eso. Es como una jugada sola de ese deporte. Y lo que hay que hacer es llegar al arco contrario y hacer un gol, que se hace con el pie. O sea, uno lo puede estar llevando con la mano, es una pelota redonda, y cuando llega... pegarle al arco donde hay arquero y se hace el gol, es un punto, pero además el arco, que es muy parecido al arco de fútbol, casi las mismas medidas, tiene unos palos que siguen casi hasta el infinito por arriba de del travesaño del arco. Es una mezcla entre la H del rugby, la tienen, y el arco de fútbol. Ajá. Entonces, si la pelota pasa por arriba del travesaño del de fútbol, pero dentro de las dos barras de la H de lo que sería el rugby, es un punto. Ajá. Si la pelota entra al arco donde hay red y donde hay arquero, es tres puntos. Ah. Así que tiene como esas dos posibilidades. Hay muchos equipos que llegan y, con tal de tener un punto en cada ataque, la tiran arriba, porque saben que es más fácil meterla. Claro. Y abajo es más difícil porque hay arquero, pero te da más puntos. Se juega 15 contra 15, partidos de 60 minutos. Y se va pegando con los nudillos cuando la vas llevando con la mano, con la punta del pie, cuando la vas llevando con el pie. Se permite hacer tackles, son distintos a los del rugby, tienen que ser con una sola mano. Hay como unas diferencias ahí en cómo son esas tomas para derribar al contrincante y sacarle la pelota, pero es tremendo, porque es ver de golpe jugadores de fútbol que la están llevando con la mano, llegan al arco y le pegan con todo, y hay un arquero que la trata de sacar. Es muy raro verlo, pero está buenísimo, y en Irlanda es súper popular, ya les digo, es súper masivo. Mm. En Argentina se juega, como no podía ser de otro modo. Jugamos todos nosotros. Sí. ¿Eh? Históricamente se juega en el Hurling Club, que es un club irlandés que hay en la provincia de Buenos Aires, donde se juegan varios de estos deportes. De hecho, el hurling es un deporte irlandés, ajá, que ya vamos a estar contando en otro momento. Y allí es donde se juega más que nada. Hace muy poco se fundó otro equipo en San Isidro, en el San Isidro Club, se hizo un equipo de fútbol gaélico. Entonces, por primera vez, creo que, si no me equivoco, fue esto el año pasado, se jugó un primer partido entre clubes en Argentina, porque antes, claro, se practicaba solo en un club y jugaban entre ellos. Claro. Esto no les impidió en 2015 hacer una selección argentina para ir a disputar el Mundial en Abu Dhabi, uh-huh, el primer Mundial de la disciplina. Es un deporte muy local de Irlanda, uh-huh, que se empieza a conocer en otros lados del mundo y se empieza a jugar de manera muy recreativa. No se le puede competir a Irlanda, obviamente. De hecho, este Mundial, Irlanda no fue, este Mundial que fue en 2015, uh-huh, fue el primero, la primera experiencia de esta categoría, no fue Irlanda y lo ganó Argentina. Ah, mirá. Lo ganó Argentina. ¿No ves que somos los mejores? Sí, y como siempre. Este Mundial, creo que la final le ganó, si no me equivoco, a Galicia. Creo que sí, llevó a Galicia un combinado representativo propio. Es un deporte muy tradicional de Irlanda y que se juega, claro, en clubes irlandeses acá, pero que ya empieza a haber competencia, por lo menos hay dos equipos. Y es muy entretenido de ver, fútbol gaélico. ¿Y en estos clubes argentinos se juega tradicionalmente fútbol o rugby? Son más de rugby. Ah, más de rugby. Son más de rugby, claro. Mm. Sí, de hecho el Hurling Club es un club de hurling. En otro momento vamos a hablar del hurling, pero es otro deporte muy tradicional y está muy muy asociado al rugby. Mm. El fútbol gaélico también está muy asociado al rugby, como lo decíamos, se lleva la pelota con la mano. Hay otro deporte también que en algún momento vamos a hablar, que es el fútbol australiano, que quizás algunos oyentes han visto por la tele, se ha pasado en algunas grandes cadenas. Es súper violento y se juega, es como un rugby, pero se juega bastante más con el pie. Y de hecho han inventado, han unificado reglas, es parecido en algún punto al fútbol gaélico y el australiano, y han hecho, para poder jugar Irlanda contra Australia, a un deporte que más o menos promediara ambos deportes, inventaron el fútbol de reglas internacionales, que es simplemente un deporte inventado para que Irlanda y Australia puedan jugar entre sí algo que sea parecido al fútbol gaélico y al fútbol australiano. Es así, pero sí, en los clubes acá suelen ser clubes de hurling o clubes de rugby. Está buenísimo. Muy bueno. ¿Y a nivel mundial también, aparte de Irlanda y Argentina? Sí, bueno, en el resto de Gran Bretaña se juega bastante también. En España hay mucho desarrollo. Y bueno, en algunos lados de otros lados del mundo hay también, como así como hay locos acá y locas en Argentina que encuentran estos deportes por internet o por viajes y los deciden traer. También pasa en el resto del mundo. En el caso de Argentina también por la inmigración irlandesa, que ha fundado estos clubes históricamente, que desde siempre se ha jugado ahí, pero en general sí aparece en otros países de Europa, también en Asia, bueno, en Nueva Zelanda y Australia también, como les decía recién, hay relación a través del fútbol australiano, pero bueno, en Canadá también, en Estados Unidos se juega, así que sí, hay bastantes experiencias por ahí. Lo del equipo gallego en España tiene una explicación a través del, digamos, de la cultura gala. Ustedes saben que hay vinculación entre Gales, Galicia y los galos. Sí, claro. Francia, una cultura en común. Y bueno, ahí debe haber, venir por ahí la comunicación del deporte, los deportes gaélicos, ¿no? Y comparten la música también, ¿no? Comparten la música, la gaita, claro. Hay una comunicación grande, un origen en común que es súper interesante, pero que también se ve evidentemente representado en los deportes gaélicos, que son más, ya les nombraba algunos, en algún momento los vamos a abordar todos, pero les recomiendo poner en YouTube fútbol gaélico, van a ver que al principio es impactante ver gente jugando en una cancha de fútbol y que de golpe la agarran con la mano, dice, ¿qué está pasando? Claro, y además, claro, ver esto, bueno, 60.000 personas, y uno dice, ¿cómo no conocía esto? Claro, bueno, sí, no, la verdad que sí, por supuesto que vamos a ir a verlo. Ahí va. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. A ustedes. Un abrazo. Francisco Godínez y su columna de Deportes Alternativos. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. ¿Estás escuchando? La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22, acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Muy bien, 9:34. Hay un, está circulando por internet, por Twitter, un rugbyer, justamente hablando, ¿no?, del fútbol gaélico y todo eso. Uh-huh. Este tipo, Ezequiel Campa, lo comparte. Fútbol y gaélico. Ahí está, fútbol gaélico, uh-huh. Gracias. Uh-huh. Yo a noviembre llego hablando en japonés. Más o menos. Sí, seguro. Total, nadie sabe japonés acá. Puedo decir cualquier cosa que parezca. No lo creas. Digo, yo. Mitsubishi, Kawasaki, ya está. Ya está. Ya, claro, ya está ahí, sí, hablando en japonés. Este rugbyer, que tiene una campaña contra la legalización del aborto, uh-huh, dice: al aborto lo tacleamos entre todos. Uh-huh. No tiene como la impunidad de decir cualquier cosa porque están completamente. Para describirte lo que es un aborto, arranca poniendo en una tabla de madera y con un martillo le da, por ejemplo, a un tomatito cherry, después digas, a un huevo, va agrandando, hasta que termina con un morrón colorado, lo prende fuego. No, tienen que verlo, después les voy a buscar bien el nombrecito, no quiero hacer ruidos acá. Y el tipo dice, ¿shockeado? Siempre le habla a un varón, ¿no? Como si los que abortaran fueran varones. Siempre le habla a un varón. Dice que ese embrión que uno ha asesinado va a ser un hombre. O sea, igualmente siempre son varoncitos, ¿no? Pero nada, era un comentario sobre esto para que tengamos en cuenta esta campaña antiaborto legal. Uh-huh. Ahí estamos. Simplemente eso.

vas a ver? Después, Ruta alternativa. No, pará. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Faltan 3 minutos para las 10. Sí. No queda nada, ya estamos. No, ya una se cosita, nos va el 90. Muy cortita antes de que se vaya el 90, que me deja acá cerca de casa. Sí. Croacia, el equipo que hizo historia, dice, la expresión del nuevo fascismo en Europa, una nota, la recomiendo, de Mónica Maristain, que reproduce resumen latinoamericano, la hizo para, sin embargo, donde habla un poquitito de todas estas cosas, de todas esas expresiones fascistas de varios de los jugadores, sí. Yo diría que muchos de los jugadores del equipo croata y además de el ¿la presidenta? No, también toca un poquitito el tema de la presidenta, sí. La Besuqueira. Abraseira. Abraseira y Besuqueira. Sí, pero es ultraconservadora, bueno, fachista, sí. Xenófoba. Exactamente. ¿No? Y también con nuestro adorado Modric. Que parece que enfrenta cargos que pueden llevarlo 6 años a prisión por falso testimonio. Mira vos. Pobre Modric, no lo dejan en paz. No lo dejan en paz. Repetime, ¿cómo es el francés que se puso la bandera uruguaya? Griezmann. Hoy no nos sale nombre. Juan Carlos Pérez, el jugador de Francia. Vos sabés que hay un videito, yo no sé si es verdad, que él es muy chiquito, va con una pelota y le va a pedir una firma a Zinedine Zidane, creo que era, ¿no? Ah, claro. Y es él, chiquitito. Es el chiquitito. Es emotivo. Bueno, listo. Bueno, ¿qué tuvimos hoy? ¿Qué tuvimos hoy? Acá, en el 90. Si tuviera que elegir, o si la reencarnación existiera, la verdad me gustaría ser deportista. Fútbol gaélico, el deporte alternativo de los más apasionantes, que es una mezcla de fútbol con el rugby. Se juega principalmente en Irlanda. Muchos dicen que es una mezcla de fútbol con rugby, pero en realidad es anterior a los dos. Porque me encanta la vida al aire libre, me encantan los deportes y no hago nada de eso. Hay muchas compañeras que están hace 20 años, las históricas, como les llamamos nosotras. Es histórico que se haya podido dar, se haya podido haber dado el debate. Es histórico lo que está pasando en la calle, la transversalidad de las generaciones que estamos en lucha con esto. Gente grande, las chicas, lo de las chivas en los colegios, es una locura. Básicamente, lo que pretende este código es ampliar la densidad de la ciudad. Quiere decir que donde hoy, por ejemplo, se podía construir en algunos lugares hasta, por ejemplo, 3 pisos, ahora se podía construir hasta 7, 8. ¿Por qué decimos que es código inmobiliario? Porque no sé. Primero, porque las primeras reuniones que tuvo el gobierno de la ciudad fueron con desarrolladores. Es decir, que antes de invitar, digamos, a la población, a los vecinos, a las comunas a participar de este proyecto, primero se juntaron con, con IRSA, con distintos desarrolladores, para ver, digamos, dónde les interesaba, digamos, poner el foco, en qué barrios de la ciudad poner el foco para seguir construyendo o ampliar la capacidad constructiva. Hay 2 informes del FMI, uno es de fines del año 2016 y otro de fines del año 2017. Estos informes le dan a Argentina, entre comillámelo, recomendaciones sobre el tema de su sistema de jubilación. No se le puede competir a Irlanda, obviamente. De hecho, este mundial, Irlanda no fue, este mundial que fue en 2015, fue la primera experiencia de esta categoría, no fue Irlanda y lo ganó Argentina. Ah, mirá. Lo ganó Argentina. ¿No ves que somos los mejores? Sí, como siempre. Lo que salió también con la ley es lo siguiente. Yo puedo elegir quedarme hasta los 70 años, mujeres o hombres. ¿Sí? Lo que sí, cuando cumplo los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria, el empleador deja de hacer la parte que le hace de aportes, la deja de hacer. Ah. Y él desfinancia el sistema. Claro. El trabajador sigue haciendo el aporte, pero el empleador ya no lo hace. Claro. Esto también es muy preocupante.